sino por el contrario, ganamos absolutamente todo. Alguien dijo, si tú anhelas más la tierra que el cielo, terminarás perdiendo el cielo y perdiéndote en la tierra. Pero si tú anhelas más el cielo que la tierra, terminarás conquistando el cielo y dominando la tierra. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Yo no sé si usted es de esas personas que guarda tan y tan bien, repito, tan y tan bien sus pertenencias, que cuando las va a buscar no las encuentra. ¿Qué pasó? Bienvenido al Club de los Muchos. ¿Qué pasó? Quizás que no queremos reconocer que no estamos guardando las pertenencias, estamos escondiendo las pertenencias. Y al no encontrar la pertenencia, quizás pasamos semanas fatigadamente buscando de aquí para allá, no la encuentro, le echa la culpa a todo el mundo dentro del hogar, paga las consecuencias hasta el vecino, y sin embargo, cuando usted no encuentra su pertenencia, al fin y al cabo termina dándola por perdida. Ahora, pero pasa 8 meses después, y como quizás nuestro estilo de conducta no ha cambiado, vuelve la misma historia. Se nos perdió otra pertenencia más. Le echamos la culpa a todo el mundo. Pagó hasta el vecino, pero mientras estamos buscando la pertenencia, de momento, happy birthday. Buscando una pertenencia nueva, encuentro una pertenencia vieja. Padre, alaba la gloria de Dios. Encuentro una pertenencia vieja. Óigame, y casualmente muchas veces terminamos encontrando ambas cosas. Buscando una cosa, encuentra al fin y al cabo ambas cosas. Es un sencillo ejemplo en esta mañana para reconocer de que hay ganancias a través de la pérdida. Y yo sé que a nadie le gusta perder, pues todos decimos que fuimos diseñados para ganar, conquistar, vencer, apropiarnos y cuantas cosas más, pero tengo noticias en esta mañana a la luz de la palabra, de que quiera o no quiera, tiene que haber ganancia a través de la pérdida, porque ciertamente alguien dijo en una ocasión, todo aquel que anhela alcanzar cosas y ganar cosas celestiales, tendrá que ciertamente aceptar perder ciertas cosas terrenales. Repito, todo aquel que anhela ganar cosas celestiales, tendrá que perder ciertas cosas terrenales. Oiga, amado, y si alguien nos dio cátedra, en esto fue nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo define a Cristo que Cristo, siendo todo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, óigame amado, abandonó todo, entregó todo, siendo rico se hizo pobre. La Biblia dice que fue valiente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo impresionante de esto es que el mundo dijo, mira, la sangre se derramó, qué pérdida, qué lástima, qué pérdida. Sin embargo, lo que el mundo dio por pérdida, usted y yo lo adquirimos por ganancia, porque a través de la sangre que aparentemente se perdió, usted y yo adquirimos un plan médico mejor que Obamacare, mejor que el Medicare, mejor que Mi Salud, mejor que Triple E. Ay, alaba la gloria de Dios en esta hora. Un plan médico que se llama, y por su llaga fuiste curado, fuiste sanado. Levanta la mano arriba y alaba lo que se oiga. Diga conmigo, yo tengo ese plan, yo lo tengo. Óigame, y como Cristo estuvo dispuesto a entregarlo todo, hasta su propio nombre, el Padre de repente dijo, ven acá hijo, te voy a entregar un nombre ahora. Has ganado un nombre que no es cualquier nombre, un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, toda lengua y toda nación confesará que solamente Cristo es el Señor. Y lo impresionante esto es que también tú y yo cogimos pon con ese nombre. Porque hoy, si tu problema, si tu enfermedad, si tu circunstancia tiene un nombre, hoy le vamos a dar instrucciones de que se sujete a un nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo, my God, alaba la gloria de Dios. Sobre todo nombre. Ciertamente, el mundo pensó que Cristo no era Dios, porque aparentemente se cumplió muchas cosas contrarias a lo que él dijo. Me explico. La Biblia dice que Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Mateo capítulo 4 aparece teniendo hambre. Cristo dijo, yo soy el agua que salta para vida eterna en San Juan capítulo 4. Pero sin embargo en la cruz aparece teniendo sed. Cristo dijo en una ocasión, aleluya, yo soy la vida, y él experimentó la muerte. Cristo dijo, yo soy la luz. Sin embargo, cuando Cristo murió, se apagaron todos los switches. La gente dijo, pastor, eso es mentira. Ve que ese no era Dios. Ve que ese no era Dios. Lo que el mundo no pudo entender fue lo siguiente. Es que Cristo sencillamente dijo, yo tengo que dejar de ser para que tú seas. Yo tengo que dejar de comer para que tú comas. Yo tengo que dejar de alumbrar para que tú alumbres. Yo, ay, alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Diga conmigo gracias. Diga conmigo gracias, gracias, gracias. Miren, no importa cuán grande sea la pérdida nuestra. Israel, Dios te guarde. Se me olvidó ahorita saludarte desde acá en vivo. Alaba, aquel muchacho estudió conmigo para la década de... Perdón. Lo dejamos ahí. Su nombre. No importa cuán grande sea la pérdida, siempre en el reino de los cielos hay ganancia a través de la pérdida. Se acuerda que Cristo pasaba por un lugar, por un velorio, y había un muchacho llorando por su papá. Y de repente Cristo le dijo, let's go, vámonos, sígueme, voy ahora, dame un break, vámonos, sígueme, dame un brequecito, que deja que los muertos entierren a los muertos, sígueme, no, pero es que no puedo, sígueme, pero mira, maestro, ¿dónde está tu flexibilidad? ¿Dónde está tu amor? Tú no te das cuenta que yo no he perdido cualquier cosa. He perdido algo grande, mi papá. Cristo le dijo, sí, muchacho, yo sé que tú has perdido algo grande, pero el problema es que te acabas de encontrar con algo más grande. Y si tú lo dejas a él por seguirme a mí, yo te garantizo que lo volverás a ver, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Alguien que alabe su gloria. Cristo siguió caminando y siguió y encontró a la mujer. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín había perdido su hijo, lo único que tenía. Sin embargo, me llama la atención que Cristo, observándola a ella, la Biblia dice que Cristo, número uno, tuvo y teniendo compasión de ella. Teniendo compasión de ella. Voy a detenerme aquí en esta mañana. Lo que, aleluya, lo que activaba a Cristo a ejecutar los milagros, el factor principal no era la unción, era la compasión. Porque una cosa activa a la otra. Compasión significa dolerse del dolor ajeno. Tu dolor se hace mi dolor. Y Cristo, cuando sentía el dolor, decía, unción, ahora actívate tú, alaba la gloria de Dios. O sea que Cristo es distinto a los hombres. Porque lo que me llama la atención es que usted conoce, y yo conozco mucha gente que tiene mucha unción. Botan fuego por la boca, vidrio por los ojos, vuelan por los aires, hablan 10,000 lenguas por segundo. Pero sin embargo, no se aman ni ellos mismos. No tienen amor, no tienen misericordia. Por eso es que usted puede ver algo interesante, que cuando los hombres de este tiempo ven la necesidad en una persona, muchos de ellos lo que ven es la oportunidad de resaltar su propia imagen. Pero cuando Cristo veía la necesidad en una persona, lo que veía es la oportunidad para resaltar el reino de los cielos. Alaba la gloria de Dios. ¿No ha visto usted gente que dicen, vengan para acá, miren cómo yo sano, miren cómo yo sano a este muchacho, miren cómo yo lo liberto, miren cómo yo? Sin embargo, Cristo veía a hombre y de repente le decía, la mano está seca, ¿verdad? Ya no está seca. Ahora vete y no se lo digas a nadie. Que no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Pero cuando la persona se iba de camino, daba dos o tres pasos, de repente miraba para atrás escondido y decía, yo lo siento, maestro, pero yo, castígame si tú quieres, disciplíname si tú quieres, pero yo no puedo dejar de hablar y decir lo que tú has hecho conmigo. Tú me has sanado. Alguien que alabe la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, alábala ahora. Vamos. Yo no sé. Si hay comida, lo siento, yo soy el primero. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Así que dejen la prisa, alaba. Pero por eso te ve que hay ganancias a través de la pérdida. Ahora, me preocupa algo, y es que hay mucha gente que quieren tener siempre ganancias de parte del reino de los cielos, pero el problema es que no están dispuestos a invertir en el reino de los cielos. Voy para aquí. Hay gente que solamente quieren adquirir las ensanchuras, las bendiciones, pero cuando el reino de los cielos le demanda, no le gusta. Hay gente que quiere que Dios le siga bendiciendo y abriendo puertas, sin embargo no quiere sacar tiempo para Dios. No ora, no ayuna, no vigila, no. Se fueron. Ajá. Yo no soy administrador, no estudié administración de empresas, no soy contable, no soy un CPA. Sé que 2x2 es 19. Pero aquí no hay que ser muy numérico, porque todo aquel que de alguna manera pretende tener éxito en alguna empresa o en algún negocio, lo primero que tiene que hacer, guste o no le guste, son hacer unas inversiones. Las inversiones al principio de los meses posiblemente te van a doler porque se catalogan como pérdida, pero al pasar el tiempo esa pérdida comienza a convertirse en, ay, mi alma alaba a Dios, en ganancia. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que está en este tiempo y aún creyentes que están en estatus de quiebra? No es por culpa de Sam, ni por culpa de Walmart, ni por culpa de Kmart. Es que cada vez que el reino de los cielos comienza a demandarle más y más, ellos dicen, no, yo no puedo, déjame hasta aquí. Está. Ay, alaba la... Oh. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Veo otro serio ahora. ¿Cuántos levantan las manos todavía y alábalo? Por el amor a Dios, que se oiga, pueblo, que se oiga. Mire, note usted que todo aquel que quiso seguir a Cristo tuvo que perder algo, tuvo que abandonar algo, tuvo que dejar algo. Pero el problema que estamos viendo hoy día es que hay gente que solamente quieren obtener, pero no están dispuestos a perder, no están dispuestos a entregar. No están dispuestos a dar. ¿Se oye? Ay, yo tengo wifi hoy aquí de nuevo, ¿sabes? Alaba. Cristo pasó por un lugar y vio a la gente pescando. Véngase, vámonos. Dejaron la empresa de pescado y comenzaron a pescar una nueva especie. Cristo vio a otra gente por allá en el departamento de Hacienda como Don Mateo. Y Mateo dijo, vente, voy a dejar todo eso. Y perdió todo aquello. Observa por allá. Aún Eliseo, el profeta, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y la Biblia revela que cuando pasó, Elías le echó el manto y le dijo, deja ese establo. Ven. ¿Qué pasó? Deja la vaquería. Se acabó la vaquería. Se acabó el establo. Y Eliseo como que, Dios mío, pero ven acá, no es fácil. Porque Eliseo, la empresa de Eliseo se llamaba Bueyes Ungidos Inc. Ay, Dios mío. Pero, óigame, cosita, lo interesante es que Eliseo dijo, mejor es dejar los bueyes para adquirir caballos blancos en el reino de los cielos. Alguien que alabe la gloria de Dios. ¡Woo! ¡Aleluya! Por eso Pedro tuvo una preocupación y Pedro dijo, maestro, ven acá, nosotros hemos entregado todo, hemos dejado todo por causa del reino de los cielos, ¿qué ganancia tendremos nosotros si alguna por haberlo abandonado todo? Cristo le dijo, tranquilo, tú no estás en déficit, tú estás en superávit, es más, la bolsa de valores no tiene que ver con esto, alaba la gloria, porque tú estás ganando, tú estás millonario porque tienes más allá que lo que tienes acá, alguien que alabe todavía la gloria de Dios. Y Cristo lo dejó todo. Y Cristo lo abandonó todo. Porque hay ganancias a través de la pérdida. Yo he aprendido que para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, primero tiene que morir nuestro propio propósito. Wow. Mire, de la ley de la siembra y la cosecha no se escapa a nadie. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero lo interesante es que hay algo que, mire amado, no me pregunta a mí porque yo no soy agricultor. Dios le plujo que fuese así. Lo interesante es que Cristo dijo que para que el grano pueda nacer y dar frutos primero, tiene que morir y después caer a tierra. O sea que primero nosotros tenemos que morir al yo y caer humillado ante la gloria y la honra del Señor. Pero el problema es que Dios no hizo creyentes estériles. Cada cual de alguna manera, y véalo esto en la revelación de Dios, tiene una semilla que Dios ha puesto en las manos suyas, que no es suya, sino que es de Dios. Entonces, cada vez que Dios dice, yo quiero cumplir mi plan profético en tu vida, te voy a levantar, pero primero tienen que morir tus propios planes. Y de repente tú tienes la semilla con esto Liberty, con esto T-Mobile, con esto My Mobile, con esto My House, con esto My Crucero. Quiero que diga. Y de repente Dios dice, no tienes que matar esa semilla, porque esa semilla la vas a utilizar como yo te revele, como yo te muestre y como yo te dirija. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Ay, se fueron ahora. ¿Hay alguien acá en esta área? Dios me lo bendiga. ¿Hay alguien acá? ¿Cuántos alaban todavía acá? Déjame ver. Su nombre, a su nombre. Mire, Gigi Ávila, yo nunca olvido tantos testimonios de él, patriarca de la fe. Fue maestro de biología 21 años. Y cuando para aquel tiempo creo que se retiraban a los 25, les faltaban unos añitos para retirarse nada más, para coger una pensión vitalicia. Dios comenzó a tratar con Gigi y le dijo, te quiero full time, te quiero extra time. Y Gigi comenzó a batallar como cualquier ser humano, estaba empezando. Él estuvo 14 años de eso. Fue inconverso, pero 7 años lo pasó como convertido. Cuéntanos los relatos de poderoso que yo escuché. Cuando fue donde el principal de la escuela a decirle, mira, voy a renunciar, el principal lo mira, dime el cuento. Si es que Dios me dijo que me quiera tiempo completo. Bueno, está bien. Yo debo hacerte la renuncia. Primero, visítame 2 psiquiatras, 2 psicólogos. Internate en Mercy Center. Porque tú te tienes que estar volviendo loco. No te das cuenta que te falta nada para retirarte y recibir una pensión permanente vitalicia. Y tú vas a hacer esto ahora. Yo no te acepto la renuncia. Pues está bien, no se preocupe, me voy. Voy a seguir pidiendo dirección, dijo Gigi. Pero Gigi cuenta que como a las 3 semanas escuchó una sandalia por los pasillos de la casa a las 3 de la mañana. Cumba la sucumba ya vas hoy. Iba basata la mano. Y el que era, no tocó la puerta, sino que la traspasó. Y cuando llegó, llegó con un periódico así, así de largo, bien enjolladito. No le dijo nada. Solamente le metió por los cascos de la cabeza al hermano. Gigi cayó al otro lado de la pared. Y Gigi en el suelo de repente le dice, Señor, mañana renuncio, no me rompa la cabecita. Alaba lo que se oiga ahora. Porque yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo observamos, dígame si es cierto o no, que Dios le entregó 100 veces más lo que abandonó por lo que adquirió. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuánto levanta la mano y alaba la gloria de Dios? Por eso cuando tú pierdes un buen desayuno por estar en ayuno, usted no está perdiendo, usted está ganando. Por eso es que cuando tú pierdes el sueño por estar vigilando, tú no estás perdiendo, tú estás ganando. Por eso es que cuando tú ofrendas y diezmas, tú no estás perdiendo, tú estás invirtiendo. Alaba la gloria. Alguien que alabe la gloria de Dios. Su nombre. No lo oigo. Su nombre. Mire, hay ganancias que te van a gracias, papá. Hay pérdidas que te van a conducir a tu verdadero destino. Si usted sepa la historia de Saúl. Saúl cuando no era rey, su papá, la Biblia revela que se llamaba Cis. Saúl era pastor de asno, no de oveja, de asno. A su papá se le perdieron los asnos. Y de repente dijo, vete y búscate los asnos que se perdieron. Ahora, Saúl buscando los asnos, de repente entonces se tropezó con el profeta Samuel. Y Samuel le dijo, tranquilo, los asnos aparecieron, pero acabas de ganar más que los asnos. Porque esta mañana yo salí dirigido por el poder de Dios. Y Dios me dijo que te iba a encontrar y que te iba a ungir de la cabeza a los pies. Porque tú serías el próximo rey de Abba, Samaj, Alaya. El próximo rey de Israel. Alaba alma mía la gloria de Dios. Lo ungió de la cabeza a los pies. Usted sabía que hay gente que buscando lo perdido se ha encontrado con la gran Pocahontas de su... ¿Se oye? Ay, Dios mío. Otra buscando lo perdido se encontraron con el gran Robin Hood. No sé si fue el caballo. Alaba. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Pero Samuel comenzó a profetizarle a Saúl. Ahora Saúl de repente le dijo, ven acá, ¿y cuándo se cumplirá todo lo que tú me has hablado a mi vida? Samuel le dijo, todo se cumplirá tan pronto te hayas apartado de mí. Porque yo quiero que tú sepas algo. Hay cosas que Dios no ha hecho porque todavía no te ha desconectado de lo que te quiere. Ay, Dios mío, alaba la gloria. Hay cosas de las cuales Dios te tiene que desconectar y sacar del medio de tu camino porque se acabó el estar brillando por luz ajena. Aquí tú y yo no somos estrellas fugaces. Llegó el momento de brillar por luz propia. Alaba la gloria de Dios. Llegó el momento profético de Dios donde Dios está buscando una independencia entre tú y Dios y nadie más. Alguien que diga gloria a Dios en esta hora. Ahora, mire, cualquiera canta a dúo, hasta Pimpinela. Cualquiera predica a dúo, pero tú sabes cómo realmente se sabe si Dios te llamó o no te llamó. El día en que apaguen los demás micrófonos y dejen solamente el tuyo encendido. Ese día se sabrá si eres predicador o imitador, si eres cantante o eres idols. Fueron aquí ahora. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿O eres solamente talent show y nada más? Por eso es que hay cosas que a veces no entendemos, pero hay ganancias a través de la pérdida. Yo recuerdo la historia de David. Y la historia de David me llama la atención porque usted puede ver que David tuvo un nene ilícito con doña Betsabé o Betsabé. Y me llama la atención que David, sencillamente Dios hirió al niño de David. David se tiró al suelo y estuvo un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días orando en ayuno y oración en silicio. Dios sálvalo, Dios levántalo, Dios restáuralo, Señor haz algo. ¿Sabe qué ocurrió? Al séptimo día el niño sencillamente murió. Los siervos de David estaban al lado de allá. Y David comenzó como que a ver, como que había gente murmurando. Y David dijo entre sí, estará vivo o muerto. Ellos dijeron, ese hombre ha estado tirado en el suelo, orando y ayunando, no ha comido ni sopas Campbell. ¿Cuál será la reacción de este hombre cuando se entere de la realidad de que su nene no está vivo, sino que está muerto? Y de repente David los vio y le dijo, vamos, dígame la verdad, ¿está vivo o muerto? Y ellos, se murió. De repente David sencillamente se fue. Ellos dijeron, se volvió loco, se va a apartar, a que deja el ministerio, a que deja el reinado, a que abandona todo. Y yo me imagino, puedo imaginarme al diablo por el camino, ¿viste? Qué mal estudió, Dios no sanó tu nene, ¿viste? Te abandonó, ¿viste? Que no te oye nada, ¿viste? Vamos, desquítatela con Dios, vamos. Arranca para el punto de droga. Vete, vete, métete tres frías. Alaba, ¿se oye? ¿Se oye? Vamos, engancha los guantes. Vamos, deja todo. Vamos, deja el ministerio. Deja el reinado. Alaba, vamos, vamos, suelta, que nadie te está viendo. Vamos, vamos, vete, vete, vete. Y David llorando. Diablo, tú quieres problema. ¿Sabe qué hizo David? Estilo en escogea, vamos a verlo. Arrancó para el baño. Cogió jabón Dove del caro. Cogió Head and Shoulder, salió, buscó una capa, la túnica de Hey, marca Clockman, la mejor, se la puso. Se untó 360 Calvin Klein, hotel o no, alaba. 360. De repente vino el muchacho y le dijo, hey, tráigame un combo Big agrandado. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo? ¿Tú estás loco? No, agrandado, papa y refresco agrandado. ¿De qué tú hablas? Si tu hijo se acabó de morir, si tú no comías cuando estaba vivo, ahora que está muerto, ahora tú vas a comer. Y David llorando le dijo, lo que pasa es que ustedes no entienden. Yo he perdido algo grande, pero Jehová me dijo que por causa de esta pérdida me entrega uno más grande llamado Salomón. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Y no hay otro como el que viene. No hay, sube tu alabanza que se oiga. Ay, Dios mío. Mira, dile que está a tu lado cuando algo no regresa que no te conviene. Dígaselo ahí. No, pero dígaselo en serio. Cuando algo no regresa porque no te conviene. Alaba. Mire. Si usted va a Génesis capítulo 8, voy a entrar aquí en algo interesante para ir terminando. Usted va a observar algo interesante. Y es que la Biblia revela que todavía estaba el tiempo del diluvio. 5 meses había que el agua todavía estaba. Dios sopló, comenzaron a disminuir las aguas. Pero me llama la atención de que Noé estaba en el arca todavía. No veía nada seco. Y Noé tenía sus dudas, no sé si era que no sabía nadar. Pero lo interesante es que Noé tenía 2 animalitos que utilizó para ver si había lugares secos o no había lugares secos. Utilizó primero, la Biblia revela, un cuervo y después una paloma. Ahora, utilizó el cuervo, pero el cuervo me llama la atención porque el cuervo es un ave que le fascina, número uno, los lugares secos y desérticos. Número dos, el cuervo se alimenta de todo lo que muere, de algo descompuesto, porque acá entre usted y yo tenemos un problema, y es que hay gente que son como el cuervo. Solamente de la única manera que pueden sobrevivir es cuando algo se muere. ¿No se fueron aquí ahora? Usted sabe que el cuerpo está esperando a alguien que se muera. Hay gente que están, yo estoy esperando que alguien que se caiga, alguien que se aparte, alguien. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Por eso yo me he acercado a personas y lo he saludado, le he dicho, Dios te bendiga. Y de repente, wow, pero ven acá, esto voy al cementerio aquí, ¿qué es esto? Porque hay gente que no se alimentan de cosas vivas. Hay gente que se alimentan solamente de lo muerto. Alaba la gloria de Dios. Y Dios dice, no sea cuervo, sé siervo. ¿Cuántos alaban todavía la gloria de Dios? Ahora el cuervo lo envió, fue, regresó, pero más nunca el cuervo regresó para decirle nada a Noé si había lugares secos o no había lugares secos. Noé, yo me imagino pensando, qué mal agradecido es este cuervo, se fue y nunca regresó después que lo alimenté todos estos meses en el arca. Alaba. Ahora, Noé dijo, no me queda más remedio. Voy a sacar lo que mucha gente tiene encejado, la paloma. Voy a sacar la paloma. Paloma, vuela y gózate. La paloma fue, la paloma regresó, la paloma fue, la paloma regresó. Una vez más la paloma fue, la Biblia dice, pero cuando regresó, traía en su pico evidencia de que algo ya estaba seco. Traía una hoja, la Biblia revela, de olivo sobre su pico, que tipifica sencillamente vida. El misterio es el siguiente. ¿Por qué la paloma regresó y el cuervo nunca regresó? Se lo voy a explicar en revelación. Sencillo. Si el cuervo regresaba, regresaba en su pico con algo muerto. Y Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de vivo. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Hay muchas cosas que a veces tú y yo estamos esperando que regresen a nuestra vida, pero no pueden regresar, porque si regresan, regresan con mortandad, con muerte, con miseria, con desolación. Yo voy más lejos. Posiblemente hay gente que una vez estuvieron aquí y ya no regresarán, porque si regresan, regresan con envidia, con muerte y con contienda. Pero hay otros que se fueron, que cuando regresen, regresarán como la paloma, con vida en su pico, con vida en su boca. Alguien que alabe la gloria de Dios. Su nombre, no lo oigo, su nombre. Ya yo estoy terminando en esta mañana. Yo sé que hace hambre y sueño, pero diga conmigo, cuando yo pierdo, Dios siempre gana. No lo oigo. Cuando yo pierdo, Dios siempre gana. Yo recuerdo que lo que le voy a contar, usted no es testigo de lo que me pasó a mí, porque me pasó más que el día de domingo de gloria aquí, más nada. Lo voy a explicar. Había un evangelista llamado John Scott. Esto fue algo verídico. En los Estados Unidos le tocó predicar en Australia una semana completa, los primeros 6 días de gloria, wow, de bendición, tremendo. Pero al séptimo día estaba, yo te bendiga. Yo te guarde mi gente, bendiciones. Afónico, no se le entendía nada. Sin embargo, le dijo a un evangelista amigo de que lo acompañó y le dijo, predica tú que yo no puedo. Y el otro le dijo, eso es tu problema. No, no me entendieron aquí, ¿qué pasó? Predicas tú. ¿Sabes qué pasó ese día? Levantó el pueblo. Todo el mundo intercedió. La gente gritó, saltó y habló lengua, pero la garganta de mar en peor. Terminó el mensaje, no se le entendía básicamente nada. Lo impresionante es que aquella noche el milagro, el resultado de almas y la manifestación de Dios fue mucho más violenta e impresionante que los 6 días anteriores. Porque yo aprendí algo. Cuando tú desapareces, Dios aparece. Alaba la gloria. Cuando tú dejas de existir, Dios, mi alma, alaba la gloria de Dios en esta hora. Su nombre. Mire, ha ido 7 veces John Scott a Australia, cuenta él, después de esta manifestación. Y él dice que no ha pasado una sola ocasión sin que alguien se le acerque, le testifique, le diga, óigame, Dios le bendiga, usted no se acuerda de mí. No, de verdad que yo no me acuerdo. ¿Se acuerda la noche que usted perdió su voz? ¿Cómo no? Eso es inolvidable. Esa noche yo me convertí. Porque cuando tú pierdes forma, Dios gana forma. Alaba la gloria de Dios. Por eso Juan el Bautista decía que es necesario que yo mengüe, pero que él sencillamente, él crezca, que yo deje de existir para que entonces él sencillamente aparezca. Alaba alma mía la gloria de Dios. Por eso yo he aprendido algo, yo soy como el olivo. El olivo. ¿Sabe por qué el olivo? Sencillo, ponte en pie un segundo, negro, echa para acá. Ajá, no te asustes. ¿Sabe que el olivo pasa por un proceso? A muchos le encanta, ¿verdad? El aceite de oliva, ¿verdad que sí? Yo me lo bebo, alaba. Pero el olivo pasa por un proceso que no es muy agradable para que usted y yo nos gocemos. El olivo, ¿sabe qué pasa? El olivo tiene que pasar por un proceso donde que pierde forma. Lo machucan de aquí para allá, tranquilo, y de acá para acá. De aquí para acá y de allá para acá. Pero a medida va perdiendo su forma el olivo comienza a adquirir y a ganar más valor. Porque el olivo comienza a salpicar aceite. A botar, avanzó. A botar aceite, aceite, aceite. Aceite, y ¿sabe qué es lo glorioso de esto? Que el mismo que lo machuca, que le quita el sabor y le quita las ganas, alaba la gloria, es el mismo que lo tiene que luego promover para adquirir y sacar las mayores ganancias, alaba la gloria de Dios. Yo no sé en esta mañana, pero puedo ver personas que quizás te han machucado en estos meses como el olivo, te han dado para aquí y para acá y para allá, pero lo que el diablo no se da cuenta es que mientras más te machucan, más aceite bota, más aceite bota. Más aceite bota, levanta la mano arriba. ¿Cuántos alaban todavía la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban todavía? Yo siento la bendición de Dios. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios, alguien que lo alabe que nos vamos, alguien que lo alabe que nos vamos, alguien que lo alabe que nos vamos. Ven acá, que voy a terminar contigo. Ven acá, ven acá, ven acá. Wow. Está sintiendo presencia, ¿verdad que sí? Me da lástima por los que tienen prisa, que no sacan ni un gloria a Dios. Alaba la gloria. Lástima me da. Alaba la gloria. Acá entre ustedes ya hay gente que no saca un bendito aleluya después del mensaje. Alaba la gloria. Ni un gloria a Dios. Yo sé que hace calor, pero yo le voy a decir algo como me dijo mi mamá en estos días. ¿Sabe qué? Yo prefiero tener calor aquí, no en el infierno. Alaba la gloria. Yo prefiero llorar aquí, no llorar en el infierno. Yo prefiero sentirme solo aquí y no sentirme solo en el infierno. Levanta las manos arriba y alaba la gloria de Dios. Ahora voy a terminar ya. Permiso, pastor, déjame un momento por aquí. Ya voy a terminar con esto. Ya pueden ir sirviendo si quieren. Que se oye, se oye. Se oye. Pero yo voy a terminar con esto en esta mañana. Quizás los bancos no han salido a hablar lengua para allá afuera. Pero Dios está entre nosotros. Y esta es la palabra que Dios trajo en esta mañana. De que nos concienticemos de qué es más lo que tenemos que lo que hemos perdido. Alaba, alma mía, la gloria de Dios. Mire, hay gente, con esto termino en esta bendición. Hay gente que para verte ganar, primero te van a tener que ver perder. Ponte Jedi, te cogí a ti porque tú te ves más grande que yo. Con un cantazo que tú me des. De hecho, si yo no tengo fe, no te meto las manos. ¿Sabes? La fe tiene que estar. Si no hay fe, me cogen en la panadería, allá abajo, alaba. Ponte así, Jedi. Ay, papá Dios. Ay, Dios, pastor, ponme las manos, aumentame la fe. Esto está terrible. Ay, Dios mío. Pero yo voy a terminar con esto en esta bendición. ¿Sabes? Hay gente que te tiene, repito, que para verte ganar primero te tienen que ver perder. Cuando un boxeador le toca enfrentarse a otro boxeador y oponente que aparentemente, indudablemente se ve más grande y más fuerte, sabe que tiene que utilizar muchas veces el boxeador que soy yo en este lado de acá, la estrategia llamada fuerza versus resistencia. Es una estrategia que al principio duele bastante. Es una estrategia que al principio es una estrategia muy arriesgada. Pero sin embargo, muchas de las veces, si hay una táctica buena y si hay un respaldo, sobre todo del cielo, créame que funciona porque funciona. Alaba la gloria de Dios. Al principio el boxeador va a estar los primeros rounds. Frente a las tarjetas de los jueces. Frente a los fanáticos. Frente a tu propio enemigo, me voy a tener que ver perdiendo. Todo el mundo me va a ver perdiendo. Comienza a golpearme así. Alaba. Vamos, come on. Ay, Dios mío. Ah, vamos, come on. Ahí está. Primer round. Segundo round. Vamos. Tercer round. Cuarto round. Mira, ve. Se aparta. Ve que se aparta. Ve. Quinto round. Ya está a punto de caer. Ve. Ya no aguanta. Vamos, golpeame, alaba, ya no puedo mandar. Séptimo round, la gente dice, mira, te lo dije que esa prueba es muy grande, te lo dije que está perdiendo, te lo dije que ya mismo engancha los guantes, te lo dije que ya mismo se aparta, alaba la gloria de Dios, te lo estoy diciendo que ya el diablo lo tiene. Alaba la gloria de Dios. Siento la unción, vamos por aquí. Vamos, te lo estoy diciendo, lo va a noquear, yo te dije que el 2013 no pasa, el 2013, en el round de 2013, el diablo lo va a acabar y va a vencerlo, ve que está perdiendo, ahí está, y de repente tu enemigo dice, lo que no se da cuenta tu enemigo es lo siguiente, es que mientras él te está dando con todo, y tiene la corbata más transparente que la lengua está por acá. Ala. Y tú estás llorando. Tú estás padeciendo. Ya no, como que no aguanta. Y que de repente te mete uno. Dame uno chévere, come on. Ay, papá Dios. Te lo dije que perdió. Te lo dije que perdió. Cayó al suelo. Lo que tu enemigo no se da cuenta es que al noquearte tú has caído en la posición más peligrosa. Tú has caído en la posición más peligrosa. Has caído de rodillas. Y un hombre de rodillas puede más que un ejército de pie. Alaba la gloria de Dios. Ponte en pie. Ponte en pie, venite con la música, por la música, Johnny. Alaba la gloria. Y de repente cuando tú caes de rodillas te levantas y dices, Tú pensabas que esto se quedaba así. Te desquitaste por buen rato, pero ahora me toca a mí. Alaba la gloria. Ahora me toca a mí. Al piso, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Levanta la mano arriba. Sube tu alabanza que no lo oigo. Sube tu alabanza que no lo oigo. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Súbela, súbela. Súbela, súbela que se oiga. Súbela que se oiga. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria. Oh, tu gloria. Así como exhibiste tu gloria ante principados y potestades, tomando tu lugar, tú los despojaste. Hazlo otra vez. ¡Woo! Como aquel día de Pentecostés. Por el Espíritu Santo llegó el momento donde Dios te va a exhibir. Donde Dios te va a exhibir. Como el olivo, Dios te va a exhibir. Dios te va a exhibir, Dios te va a exhibir, Dios te va a exhibir, como el olivo, como el olivo. Lo machacaron, pero te voy a dar promoción. Te machacaron, pero te voy a dejar sentir. Te machacaron, pero te voy a dar a conocer. Te machacaron, pero te voy a... Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Ay, yo veo gente que está botando aceite aquí. Hay gente que está botando aceite aquí. Hay gente que está botando aquí. Hasta más tuna, aguacata, más allá loja. Hay gente que está botando aceite aquí. Hay gente que Satanás va a tener que reconocer de que el don profético está de Dios sobre ellos. Alaba, ahí está la unción. Hay gente bajo la unción aquí. Hay gente bajo la unción aquí. Hay gente botando lágrimas. Lágrimas, porque está la gloria. Está la gloria. Está la gloria. Está la gloria. Y rapata la basata, la majaya. Alaba la gloria. Alaba la gloria, hijalito. Alaba la gloria, hijalito, que estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie. Estás de pie, ahí está el aceite por aquí. Mira para allá como está esto aquí. Esto está rojo vivo. Esto, ujieres pendiente. Ujieres pendiente que está la unción. ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Sálvese que pueda que se metió! ¡Mira para allá! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Pendiente! ¡Dios mío! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá como está eso ahí, ese mío! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Alaba lo que se oiga. Vamos, ¿qué es lo que está pasando aquí que no puede alabar a Dios? ¿Qué es lo que está pasando que no puede alabar a Dios? Alguien que siga alabándolo. Síguelo, síguelo bajo la gloria, síguelo. Síguelo, que Dios está exhibiendo su gloria. Dios va a comenzar a revelar. Dios va a comenzar a mostrarle a aquellos que pensaron que tú terminabas, que no has terminado. Su gloria ha comenzado. Su manifestación ha comenzado. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Sube lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Quiero el pueblo alabando a Dios. Quiero el pueblo alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Sube tu alabanza que nos vamos que se oiga. Sube tu alabanza que nos vamos que se oiga. Síguelo ahí que nos vamos. Síguelo ahí que está la unción fluyendo por ahí. Los profetas, vamos activados a la gloria. Vamos, ¿quién dijo que tú has terminado? Vamos, vamos, sacúdete, vamos. Vamos, vamos, sacúdete de la indiferencia, sacúdete, vuelo, sacúdete. Se acabó tu anonimato. Se acabó el estar encerrado en la oscuridad. Se acabó. Uyka, Shakumba. Ay, Sai Kamba, Ay, Sai Kai. Ya, Tai Kwe, Sayoma. Ay, va. Una Nasuri. Sanujini, Hanohan, Agua, Pao. Sanujini, Agua, Sueco. Padre, predicado tu palabra en esta mañana, Dios mío. Yo sé que ya tú has estado ministrando desde antes de yo llegar aquí, porque ya tú estabas. Tú ministraste en la música, tú ministraste en el clamor, pero llegó el momento tuyo, papá, de manifestar tu palabra. Ahí está el fuego, está la unción, está la autoridad. Vamos, ¿por qué vas a salir como llegaste? Vamos, ¿por qué vas a salir desanimado? Vamos, ¿por qué vas a salir con turbación en tu vida? ¿Por qué vas a salir con duda? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, dilo conmigo. Yo soy como el olivo, yo soy como el olivo, vamos. Yo soy como el olivo, me machacan, pero sale aceite, pero sale aceite, sale aceite, sale aceite, sale aceite, sale aceite, sale aceite, sale aceite. Pierdes forma, pero ganas gloria. Pierdes forma, pero ganas gloria. Pierdes forma, pero ganas gloria. Ganas gloria. Ganas gloria. Yo en esta mañana voy a hacer un llamado sencillamente corto. Voy a entregar ya. Un segundo para entregar en esta mañana. Si alguien no conoce a Cristo, Dios te llama urgente. Si alguien se apartó y está en este lugar sin salvación, Dios te llama urgente. Es imposible que tú salgas atado. Que salgas atado por el diablo. Que salgas atado por los demonios. Imposible que tú salgas como llegaste. Esta es su gloria. Hablarás. Hay amagua. Hay amagua. Hay amagua, Naja Luji. Hanuji Naja. Hanuji Naja. Hanuji Naja. Hanuji Naja. Ahí está la unción. Ahí está la unción quebrantando, brother. Ahí está, eso es lo que quería Dios. Eso es lo que quiere Dios. Está saliendo aceite. La prueba ha sido dura durante estos meses, pero está saliendo aceite. Está saliendo aceite. Que significa ganancia. Ganancia. Ganancia. Dios me va a pasar. Siento locura de Dios. Siento locura de Dios. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Sálala. Ahí está. Pendiente, pendiente, que tengo fuerte sobre ahí. Ahí está. Sala. Sálala. Ahí está. Ahí está una experiencia real. Hay una experiencia real. No volverá a ser el mismo. No volverá a ser el mismo. No volverá a ser el mismo. Ay, tengo deseo de alabar a Dios. Tengo deseo de alabar a Dios. Tengo deseo de alabar a Dios. Tengo deseo de alabar a Dios. Tengo deseo de alabar a Dios. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Vamos, que se oiga. Vamos, que se oiga. Vamos, que se oiga. Vamos, que se oiga. Pueblo de Dios, que se oiga. Pendiente allá, pendiente allá. Saikaba. Hila babasuti. Hila babasuti majanoja. Hila babasuti magua. Amagua sue. Amagua nai, papá, tócale en esta mañana, Dios mío. Tuca taikwe. Tuca ni hanujinagua. Hila babasuti kanda y eso. Kambu. Kambai. Sambo. Alaya soy. Ahí están dolea. Ahí están dolea. Jabagua City. Branoti ni balusti mahaya. Ayo allá bayumi. Amuakima. Kikatan dolema. Soy. Ahí está la unción. Hay gente que comienza en esta mañana. Óyelo, óyelo. Óyelo, Esa teofanía de los tiempos de mami no ha cambiado. Yo para los tiempos de mami veía mucha gente botando aceite por las manos. Y ese Dios no ha cambiado. Está entre nosotros en esta mañana. Está entre nosotros en esta mañana. Está entre nosotros en esta mañana. Hay aceite, pueblo. Hay aceite, pueblo. Hay aceite, pueblo. Hay aceite, pueblo. Vuelve los tiempos postreros. Vuelve los tiempos postreros. Mayor que los primeros. Vuelve los tiempos. Yo no sé que tú estás dispuesto a perder por ese aceite. Yo no sé que tú estás dispuesto a abandonar por ese aceite. Yo no sé que tú estás dispuesto a dejar por ese aceite. Pero algo te digo en esta mañana. Hay ganancias a través de la pérdida. Hay ganancias a través de la pérdida. Ahí está la unción. Recibe la unción. Dale gloria. Rababa, salta la bajalla. Papá, gracias Dios. Papá, gracias Dios. Vamos, vamos, sigue clamando ahí. Vamos, sigue clamando, que nos vamos. Vamos, sigue clamando. Si entre nosotros hubiese alguien enfermo, enferma, corre al altar, que quiero orar por ti rápido. Quiero orar por ti rápido. Si entre nosotros hubiese alguien enfermo, enferma, corra. Gracias Dios. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque tú nos has ministrado. Gracias Dios porque tú has revelado en esta mañana. Gracias Dios. Gracias Dios. Vamos, continúa la marcha. Continúa la marcha, dice Dios. Continúa la marcha. Continúa la marcha. Continúa la marcha. Marchando, marchando, marchando. Hacia adelante, hacia el frente, hacia Laya, Suti, Vika, Babasaya, Genda, Loja, Laya, Lua. Hay gente bajo una presencia fuerte en esta mañana. Alabando, alabando, alabando. Corra, corra, pueblo, que nos vamos. Hay aceite de olivo. Aquí está, hay gente que son como el olivo. Satanás lo que ha provocado con esa prueba, con ese ataque del diablo en contra tuya, es sacar lo mejor de ti. Vamos, vamos, que vamos, vamos, vamos, hay algo grande, vamos, hay algo grande dentro de ti, vamos, vamos, vamos, saca esa guerrera para. Y ahora, sana la. Ahí está la unción, ahí está la unción. Ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción. Llegó el tiempo de exhibición, llegó el tiempo de exhibición de Dios, llegó el tiempo de exhibición. Dios va a comenzar a exhibir la gloria que ha depositado. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. Alaba lo que se oiga. Vamos, que su gloria se exhibe en esta casa. Vamos, declaro liberación. Declaro salud. Declaro salud divina. Vamos, salud divina. Vamos, vamos, dile adiós a esa diabetes. Vamos, a la alta presión, al colesterol alto. Vamos, a los nervios. Vamos, a la depresión, a insomnio. Alguien que diga, se acabó, se acabó. Se acabó la enfermedad de mi vida. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ahí está la unción. Ahí está la unción, vamos, las dos manos arriba, guerrera. Ahí está Dios exhibiendo. Dios comienza a exhibir en esta casa. Esta casa no es, es una casa estéril, es una casa de luz, que da a luz, que da a luz, que da a luz, que da a luz, ministerio, ministerio. Y cabanzo, espérate que estoy viendo para que entra ahora. En el mundo espiritual puedo ver que Dios comienza a concebir una hija que sale pronto de esta casa. Alaba la gloria. Alguien que alabe la gloria de Dios. Alguien que alabe la gloria de Dios. Oh, tu gloria. Hay exhibición. Hay exhibición de Dios. Hay exhibición de Dios. Hay exhibición de Dios. Pendiente a ella. Suelta la bajaya, Kima. Soa. Kumba. Kumbalaya. Kumbasai. Kumbalato. Leva Soa. Ahí está la unción. Rababasuti Nigua. Sanujinagua Kai. Tenda Bando. Bambole Bandolaya Andúa. Baloca Takatú. Y Kababasata. Ahí está. Apropiate. Vamos. Apropiate. Apropiate de lo que es tuyo. Apropiate. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Alabando. Alabando. Vamos, brother, eso, esas lágrimas son de victoria, papá. Vamos. Vamos, que quien hace llorar no es un hombrecito con una corbata verde. Es Dios. Es Dios. Es Dios quien te habló. Es Dios quien te tocó. Es Dios quien te ha tocado. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira para allá, siente muchachos como están esos brazos encrespados bajo la gloria de Dios aquí. Salaba, irabasú, salabaso, cumba. Mi camino es más estrecho, pero es más abundante. Es más abundante. Es más abundante. Hay más abundancia. Hay más abundancia. Alguien que alabe. Alguien que alabe. Fuerte sobre ella aquí, alabando, alabando, alabando, alabando. Ahí está Dios, ahí está Dios. Llegó el tiempo de la experiencia con Dios. Vamos, viene, viene, que hay algo más que en un templo, hay algo más que cargar una Biblia, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y para eso apareció la Biblia, dice el Hijo de Dios, para desaparecer las obras del diablo. Y decía Joel, en los últimos tiempos postreros, la visitación de Dios sobre la casa sería mayor que la primera. Sería mayor que la primera. Derramaría de su espíritu sobre toda carne. Toda carne. Toda carne. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El que lo hizo ayer lo hace hoy. Y el que lo hizo hoy también dijo lo hará mañana. Lo hará hasta agua hoy. Pues Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por todos los siglos. Y por todos los siglos. Y por todos los siglos. Gracias a Dios. Y Samaha Lija Magua. Cumbaya. Avanzo, cumbaya. Gracias a Dios. Dale gloria. Vamos, dale gloria. Vamos, dale gracias. Tienes muchas razones por las cuales dar gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Señor, he predicado tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias a Dios por la oportunidad. Gracias a Dios por la bendición que me ha otorgado en esta mañana de hablar con tu pueblo, tu palabra. Lo que me has dado, toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya. Mira los pastores, la casa, la iglesia, los líderes, todo en general, Dios mío, bendícelo. Tu santa unción, tu visitación permanece sobre ellos en esta mañana. Gracias a Dios porque nos ha mostrado, nos ha revelado por tu palabra de que tenerte a ti es ganancia, más que ninguna otra cosa. Como decía las parábolas, aquel que encontró la perla preciosa abandonó todo, dejó todo y se quedó con aquella perla preciada. Con la semilla de mostaza, esa pequeña semilla es más que ninguna otra cosa. es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso a Cristo amado. Bendiciones a todos. Un abrazo. El pastor con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, extienda su mano hacia acá. Extiéndala, extiéndala, extiéndala. Extiéndala, extiéndala. Extiéndala. Extienda su mano hacia acá, pueblo. Gracias a Dios, pues los postreros serán primero. Serán primero. Serán primero. Papá, papá. Vamos, papá. Entrégale las manos lo que ella vino a buscar. Entrégaselo, papá. Vamos. Vamos, entrégaselo. Entrégaselo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Apropiate, muchacha. Apropiate. Apropiate. Vamos, apropiate. Apropiate. Nada te quitará lo que es tuyo. Lo que es tuyo. Lo que es tuyo es tuyo. Dios mío. Salama. Santa la baja llama. Mira a tu siervo, papá. Mira a tu siervo, papá. Han venido luchas, pruebas, batallas. Cuántas cosas ha dejado, ha abandonado por causa tuya. Pero hoy por hoy yo estoy seguro que puede contar y ver que es más lo que tú les has entregado que lo que dejó atrás. Es más, es más, es más. Y samaja al agua. Kumbalaja sutikaya. Papá, ese aceite como el olivo ahora, déjamelo, déjamelo. Déjamelo sobre su cabeza ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Declaro como decía allí en sus tiempos. Este año estoy más fuerte que el año pasado. Este año estoy más fuerte que el año pasado. Este año tengo más autoridad que el año pasado. Este año tengo más unción que el año pasado. Este año la gloria de Dios es más grande, porque Dios dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Es palabra tuya, Dios mío. Y este siervo cumple para tu gloria año. Y tú dijiste que somos como la aurora. Oye, los que somos perfectos, hasta que el día se hace perfecto. Vamos en aumento, vamos en aumento, vamos en aumento. Vamos en aumento, vamos en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en dones. Los dones crecen, la revelación crece ahora, ahora. Los talentos crecen, la visión se aumenta, los planes se ensanchan. La oculta, soy, cambay, soy. Y alabas, y abasata, recaman, soquima. Ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción. Ahí está la unción, como comió Elías la torta. Dios le dijo, come, come, bebe, porque largo camino resta. Come, bebe, porque largo camino resta. Deleítate en Jehová y concederá las peticiones. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es palabra tuya. Alaba, ulaba, ucatay. Sambolas, tu jiniguacaya. Ay, papá Dios. Y como decía Job, mis ojos lo verán y no otro. Mis ojos lo verán y no otro. Mis ojos lo verán y no otro. Alaba alma mía la gloria. Alaba alma mía la gloria. Alaba alma mía la gloria. Alaba alma mía la gloria, guerrero. Todavía a Dios. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos dicen gracias? Pendiente a ella. Hay algo bien fuerte sobre ella ahí. Ahí está. Alguien que dé gracia, vamos, alguien que dé gracia. Su nombre, su nombre, a su nombre. Denle un aplauso a Cristo, la persona con la parte en esta bendición. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, g Comida de más hoy. Gloria a Dios.